se ofendan, pero estamos en comunicación con el diputado de la provincia, Gustavo Di Marzio, en referencia al lanzamiento de la campaña a gobernador de El Chino Navarro, presidente del bloque por el Frente para la Victoria. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo, acá estoy con Vanina Artola. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote, bueno, ¿qué se siente en este momento que el Movimiento Evita, abierto a un montón de organizaciones, empiezan a encontrarse en la provincia de Buenos Aires, anexando a lo que es la campaña nacional de Tahiana, la candidatura a gobernador del Chino Navarro? Bueno, tiene que ver con esta idea de ir sumando debate, propuesta dentro del Frente para la Victoria, enriquecer ese debate con un programa que es un programa nacional que es el que viene levantando en Tahiana ya desde el 22 de agosto del año pasado, cuando hizo su lanzamiento en la cancha de Ferro, que tienen que ver con cómo seguimos construyendo más derechos, más trabajo con derechos, más igualdad en la Argentina a partir de darle continuidad a este proceso político, pero como decimos desde Levite y desde distintos espacios, también profundizando, ¿no es cierto? O sea, lo que hemos hecho nos permite soñar, también ir por lo que falta, como decimos nosotros. Así que lo de hoy, el lanzamiento a las 18 horas en el Coliseo Podestá de La Plata, de Fernando Chino Navarro como candidato a gobernador, que se viene a aportar a ese debate en la provincia, que creo que le va a hacer muy bien al Frente para la Victoria y le hace muy bien también a seguir construyendo más democracia, ¿no es cierto? Así que desde ese lugar el aporte fuerte de lanzar hoy la candidatura a gobernador. Gustavo, ¿de qué hablamos cuando decimos lo que falta con respecto a la provincia de Buenos Aires? Bueno, centralmente nosotros obviamente planteamos que no hay proyecto local ni provincial sin proyecto nacional, ¿no? Pero en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, que está en relación también con el aporte que hace, pensemos que es la provincia que más aporta en todos los indicadores de la Argentina, económicos, sociales, así que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires también suele ser una locomotora para lo que después sucede a nivel nacional en términos de distintas políticas. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires también vemos que todavía tenemos grandes sectores de trabajadores sin derechos, con lo cual amerita obviamente fortalecer una política basada en la industrialización de los bienes primarios, de recuperar esas fábricas que todavía vemos que en la provincia de Buenos Aires no se han podido levantar, fortalecer a la pequeña y microempresa, ¿no es cierto?, que es la que genera la mayor cantidad de fuentes de trabajo. Así que esa es una de las temáticas centrales. Y sabemos que cuando el trabajo aparece en el pueblo, en términos de que no haya desigualdades, de que uno tenga trabajo con derechos, otros no tengan trabajo y otros tengan trabajo precario, sabemos que desde allí también cambia la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, desde ese lugar también falta esta mirada para no seguir pensando que la solución de la seguridad, por ejemplo, es más policía, ¿no es cierto? Sino que nosotros lo que venimos planteando es que, bueno, tenemos que trabajar fuertemente con una planificación en términos de que los pilares sean la educación y el trabajo, ¿no es cierto? Desde ese lugar, bueno, nosotros pensamos que en la provincia de Buenos Aires hay un debate que hay que profundizar. Gustavo, ¿hay algún análisis de posibilidades de futuras alianzas con otros candidatos a gobernador? Sabemos de la alianza, por ejemplo, entre Mussi y Domínguez como gobernador, Mussi como vice. ¿Hay algún análisis de alguna posibilidad de que se lleve adelante una estrategia parecida? Sí, siempre está en el horizonte esa posibilidad. Recién hoy es el primer día del lanzamiento, así que a partir de hoy se va a trabajar en que toda esta cantidad de compañeros que de alguna manera están planteando aspiraciones a discutir la gobernación, que son en el caso de la provincia de Buenos Aires 9, 10 precandidatos, se vaya construyendo en función de estas miradas, este, síntesis, y que eso pueda sumar después a que de esos 9, 10, 11 candidatos que hay, este, precandidatos, terminen siendo 2 o 3, ¿no es cierto? O sea que seguramente vamos a trabajar fuertemente para construir también esos grados de síntesis que nos permita construir con otros compañeros. Digo, hoy, este, como estamos hoy, estamos lanzando la candidatura a gobernador. Después vendrá el trabajo de acá al 20 de junio, ¿no es cierto?, de construir este, mayor unidad con otros compañeros. Así que, Gustavo, hoy a las 18 de la tarde en el Coliseo Podestá, y con respecto a lo que es la política local, ¿qué posibilidades o qué perspectiva tiene este frente encabezado por Tayana La Nación en la provincia del Chino Navarro? Bueno, sabemos de la ciudad en Capital Federal, que se hicieron un acuerdo con Heller. En la ciudad de La Plata, ¿cómo se están, qué están planificando, qué perspectivas están teniendo? Bueno, nosotros estamos justamente, ¿no? O sea, planteamos en el primer momento que lo que nos ordenaba era lo nacional, ahora este, esta candidatura del Chino gobernador, y después de hoy este, lo pondremos a trabajar seguramente con los distintos actores de kirchnerismo en La Plata, de Frente para la Victoria, para construir este, una opción para que La Plata también esté inserta en el proyecto nacional. Así que eso lo empezamos a hacer después del día de hoy, que tenemos ya este, una candidatura a presidente, una candidatura a gobernador, y bueno, ahora vamos a trabajar en construir este, la política local. Muchas gracias, Gustavo. Dejamos a todos y todas invitadas para esta tarde a las 6 de la tarde en el Coliseo Podestá. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hablamos entonces con Gustavo el Tío, Di Marcio, como le dicen, diputado provincial y referente del movimiento Evita, que es una de las personas que van a estar subidas al palco hoy a la tarde al escenario, ¿no?, del Coliseo Podestá, que se lanza su candidatura el Chino Navarro, haciendo también cola a lo que es la candidatura de Jorge Tayana en La Nación. Así es, esto es un poco de lo que se viene acomodando y se viene perfilando para las PASO, las primarias que se van a realizar el 9 de agosto en todo el país. Y ahora sí, para los almafuerteros vamos a escuchar completo Cebos No Más. Vamos, che, ¿por qué dejar que sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, che. engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe, che. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Aunque muchos te lo hagan triste, si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida busca instruirte. Y 43 de la mañana, y te podés comunicar con el estudio Martín Jauregui con ritmo y sustancia para toda la vagancia a 470-4485 es el teléfono de la radio. Nos encuentran en el Facebook como Ritmo y Sustancia 2015 y en el Twitter arroba mucha sustancia. Así que comunicate, dejanos tu mensaje, tu puteada o tu pedido de algún tema musical, o por qué no denunciar alguna injusticia que te esté aconteciendo y que creas y que quieras compartir con la sociedad toda, para así organizar un gran reclamo hasta la puerta de la municipalidad, al Ministerio de Trabajo o de quien sea. Todos juntos iremos por tu reclamo, te lo decimos de acá, desde Ritmo y Sustancia para toda la vagancia. Y le damos la bienvenida al estudio Martín Jauregui, a nuestra productora que se suma al piso para traer un informe sobre los comentarios que lanzó de Angelis, del torito de Angelis. Así que primero que nada le damos la bienvenida. Buen día, Margarita. Muy buenos días, Nico. Muy buenos días, Vani. Ahí estamos. Muy buenos días, Nico. Muy buenos días, Vani. Y sí, traemos un pequeño informecito sobre un personaje de... Nada, muy conocido en el 2008. Uh-huh. El señor De Angelis, que estaba liderando las protestas del campo, que ya está en la Federación Agraria. Que después se alistó en el PRO. Y en el Congreso... Llevó al Congreso el año pasado... una propuesta bastante poco usual en el siglo XXI, digamos, que era regularizar el trabajo infantil de menores de 16 en el campo, digamos. Nefasto, nefasto. Decía que bueno, que ya los pibes no iban a la escuela, y arrancó su exposición diciendo de que bueno, que como el argumento del PRO, digamos, cuestionando primero a la Asignación Universal por Hijo. Uh-huh. Diciendo que bueno, que muchos no querían que los blanqueen porque si no perdían la asignación. Cuando en realidad, si uno cobra un sueldo digno, un sueldo de los que el sueldo real que debería cobrar un trabajador rural, no necesitaría una asignación universal porque superaría ampliamente el ingreso mínimo. No, aparte, en cualquier trabajador en regla le corresponde la asignación por trabajo. Claro, o sea, directamente las asignaciones familiares las paga el empleador, no debería pagarlas el Estado. Pero bueno, escuchamos lo que decía De Angelis sobre la asignación universal por hijo. Por supuesto, se ha avanzado muchísimo con el combate al trabajo en negro, pero hoy, hablando con el sector de economías regionales y principalmente donde hay mano de obra intensiva, faltan algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos que están con los planes y no los quieren perder. Entonces, cuando hay mano de obra intensiva, esta discusión ya es vieja. Cuando llega la época de la zafra, de la cosecha, que son 90 días, o sea, que es la mano de obra intensiva, cuando vos lo vas a buscar para trabajar, no quieren perder, entonces se niegan que, vulgarmente, como decimos, que los blanqueemos, o que los blanqueen los muchachos. Así que bueno, para el señor De Angelis, el Estado tiene que seguir pagando las asignaciones universales porque claramente si uno reclama su asignación universal y el empleador no se lo paga, Claro. Se la reclama al Estado. En el campo se ve mucho esto, los pone en crisis la asignación por hijo, por eso la odian tanto, lo mismo que el Progresar, porque eleva el piso de derecho, porque claramente si vos no tenés una asignación por hijo o no tenés un Progresar, no tenés un piso de derecho, te regalás, como se dice en todo lado, te regalás por lo que te quieran dar, porque necesitás la guita para, ya sea salir el fin de semana o para vacar tu familia, lo que sea. O sea, siempre la plata en este sistema es necesaria. Entonces, estos tipos, que en el campo pasa mucho, aparte el laburo en el campo, más en época de zafra, es de 6 de la mañana hasta 8 de la, lo que dura la luz del sol. Desde más temprano también, sobre todo. Sí, por ejemplo, trabajo en el tambo, lo que fuere, arrancan a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y putean porque como nadie quiere trabajar, después está ese discurso, alimentan vagos, qué sé yo, pero pagale bien. Yo creo que si le pagás lo que le corresponde a un trabajador, va a trabajar, y si no, bueno, pagale más, tanto que defiende el mercado, oferta, demanda. No, y también esto sucede, digamos, no solamente con, digamos, impulsado de la Federación Agraria, el decir, bueno, no le paguémosle lo justo y necesario, en total la asignación se la paga el Estado, sino también apañado por los sindicatos, digamos, que deberían defender los derechos de esos trabajadores. Por ejemplo, el que se presentaba, creo que era como presidente o como gobernador, el Momo Venegas, también, digamos, no hacen operativos, digamos, un sindicato tiene que hacer operativos para regular, para ver si los trabajadores están en la, trabajando en las condiciones que deben estar trabajando, si se cumplen los convenios colectivos de trabajo, si tienen las condiciones de higiene. Y ha habido muchísimos casos, los casos de trata no solamente son para explotación sexual, sino para en el caso de los niños y los hombres, para explotación en trabajo pesado, digamos, en el campo o en las minas, digamos. Así que bueno, estas situaciones de explotación no son contempladas por De Angelis, y encima las quiere legalizar. Y bueno, para legalizar estas situaciones de explotación, argumentaba lo siguiente. Tenemos en el campo, hay muchos lugares que no hay escuela secundaria, y mi padre me decía: si te lo digo te olvidás, si lo ves te acordás, pero si lo haces lo aprendés. Entonces hay muchos jóvenes con 16 años, 17, que no van a la escuela secundaria porque les queda muy lejos y quieren aprender a manejar alguna máquina hoy por hoy de alta tecnología, como una cosechadora o un tractor, que a su vez, una vez que aprenden, tienen muy buenos sueldos, pero que como son menores de edad, uno se encuentra incapacitado de llevarlos a formarlos o ponerlos al lado de un compañero que los pueda formar para que después, cuando tengan la edad, se puedan incluir en ese trabajo, donde son muy buenos trabajos, repito. Bueno, para formarse un pibe de 16 años tiene o debería tener una escuela agraria, una escuela agrotécnica. Digamos, si se quiere especializar, formarse especializando en tareas rurales, tiene herramientas educativas dentro del sistema. Y si sos Estado, porque acá el señor De Angelis es senador por la senador nacional por la provincia de Entre Ríos, también dirigente de la Federación Agraria, que representa a los pequeños ruralistas, pequeños y medianos. Bueno, vos como parte del Senado sos Estado, y lo que tenés que legislar a lo sumo es para que existan esas escuelas, para que existan esas herramientas, para que los pibes puedan acceder. No decir, bueno, es decir, bueno, no hay escuela, entonces que vayan todos a trabajar, ya está, bajamos el presupuesto en educación, fenómeno. No, y también el cambio radical que hubo en la legislación respecto a las escuelas secundarias, de que pasen a ser obligatorias, es justamente por esto, para que el Estado, al ser un derecho, digamos, al pasar a ser un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar al alumno, a todas las personas que del país, digamos, todos los argentinos, de que cumplan con la educación secundaria. Le tienen que brindar las posibilidades para que esto sea. Por eso están los planes FINES, por eso están los secundarios para adultos, por eso, bueno, hay secundarios públicos y tenés secundarios de todas las modalidades. Si querés especializarte en tareas rurales, vas a un secundario agrotécnico, y si no lo hay y existe la demanda, debería estar el Estado garantizando, más siendo un legislador, debería estar haciendo, en vez de mandarlos a los pibes a trabajar haciendo las gestiones para que exista una escuela agrotécnica. Es bueno destacar también la tarea que hace la Vía Campesina y el MOCASE con la Universidad Campesina, ¿no? Y las escuelas campesinas. Yo tuve la oportunidad de ir a Jujuy, ¿no? Hemos hablado en algún momento en Ritmo y Sustancia, donde también hay otra contradicción que se sufre mucho en los campesinos, ¿no? Que, bueno, uno consume en la televisión, consume en los diarios, consume en la radio, el pequeño sueño de irse a la ciudad, porque en la ciudad pasa todo, pasan las peli, pasa el cine, pasa todo, pasa en las ciudades. Y bueno, entonces el joven campesino lo que hace es cuando cumple 15, 16, 17, 18 años, se va a trabajar explotado al pueblo o termina en las villas, miseria, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Vía Campesina en ese sentido lo que hizo es una escuela y una universidad campesina. ¿Y qué se da en eso? Se da matemática, lengua, geografía, sí, se dan todas las materias, pero orientadas al trabajo campesino, porque además de la televisión, el cine, las revistas, la radio, hay otro formador también de ciudadanos de pueblos y de ciudades, que es la escuela. La escuela está pensada desde el centro, ¿no? Desde las grandes ciudades y no desde el campo. Y los saberes que uno empieza desde chico, ¿no? En el campo, de saber cómo se ordeña una vaca, cómo recorrer dónde están las vacas, cómo se siembra el zapallo, todo eso, esos valores no son reconocidos por las instituciones educativas muchas veces. Y bueno, entonces la Vía Campesina lo que plantea es este cambio. Sí, no se cuestiona acá la forma de enseñar, digamos, o sea, no solamente está en juego la educación tradicional, sino, bueno, como decías recién, están otras formas alternativas que también cumplen ese rol, pero digamos, todos tienen que garantizar, o sea, se le tiene que garantizar a todos los argentinos el derecho a la educación. Entonces, uh-huh, no podés sacar a un pibe de 16 años de la escuela, podés ir a una escuela pedagógica, podés ir a una escuela, no sé, de, ¿cómo es que se llaman estas las escuelas normales? Podés ir a una escuela técnica, podés ir a una escuela agropecuaria, una escuela de arte, la escuela que a vos se te ocurra, pero vos tenés que tener la posibilidad de elegir y de educarte, uh-huh, no de que te manden a laburar y se no, total. Aparte, sí, existe legislación internacional, nacional, sobre los derechos del niño, sobre la edad que hay. Bueno, luego, entonces escuchábamos a Alfredo Luis de Angeli, el Torito, que se hizo famoso allá en el 2008 con el conflicto de la 125, nos lo traía Margarita Castillo con esa, también para, a veces uno se olvida de cómo es la gente, también para recordar. Sí, esto sucedió, digamos, no fue actual, digamos, lo traemos a colación ahora porque, bueno, veníamos hablando también de la CLOC y de otras movidas vinculadas al campo desde otra perspectiva, y eso sucedió en el Congreso, pero el año pasado, digamos, en junio del año pasado. Uh-huh. Pero no deja de ser actual porque sigue sosteniendo la misma postura. Salió hace muy poquito en los medios a repetir lo mismo que había planteado en el Congreso, y Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, le dijo: no, mirá, bancá los trapos, acá los pibes tienen que ir a la escuela, cuando terminen, hablamos. Uh-huh. Pero bueno, sigue sosteniendo esa misma postura retrógrada, sin fundamento. Habría que tendría que vender los dientes de oro y con esa plata ayudar a los pibes para que vayan a la escuela. Son las 11 menos 5 de la mañana. Enseguida volvemos con el tema panqueque en Ritmo y Sustancia. Me mira con cara de sorprendida la productora. O enseguida, o más enseguida. Continuamos con Ritmo y Sustancia. Hasta las 12 de mediodía te vamos a estar acompañando. No te vayas, seguí escuchando Ritmo y Sustancia. Vamos a escuchar a Callejeros, Imposible. We'll be right back.